Esa morena que me entusiasma cuando me mira ha despertado en mis sentimientos para cantar. Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda en una noche de luna llena en el Valle de Upar. Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda en una noche de luna llena en el Valle de Upar. Porque esa negra cuando me mira se pone más sentimental, es el motivo para cantar. El alma y el corazón. Yo quisiera hablarle de amor cantándole un verso. Quiero darle un beso porque estoy contento y en estos momentos darle el corazón. Yo te necesito, yo te necesito, amor. Yo te necesito, yo te necesito. Canto, grito y yo lloro, te necesito, que hasta me emociono. Yo te necesito, ya no vivo solo. Yo te necesito, qué amor tan bonito. Todo se acaba, yo me preocupo, porque no quiero que eso termine en ningún momento. A Dios le pido que no te mida por mucho tiempo y que nos libre de todo mal para querernos mucho. A Dios le pido que no te mida por mucho tiempo y que nos libre de todo mal para querernos mucho. Porque yo quiero que estemos juntos, yo necesito tu compañía. Quién sabe Dios si me la tenía. Para que fueras mi buena estrella. El día que nació esa mujer, yo quizá un día andaba buscándole a mi alma quien la protegiera. Pero quien pensaba que podía ser ella. Yo te necesito, yo mi te amor, necesito. Yo te necesito. Yo te necesito. Canto, grito y yo lloro cuando me emociono. Yo te necesito. Ya no vivo solo. Yo te necesito. Qué amor tan bonito. Necesito.